Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en estos tiempos tan convulsionados en nuestro país, se ha hablado mucho del tema de la memoria. De pronto, antes no había sido evidente la importancia de que los acontecimientos que nos han marcado pues fueran recordados, sino que como que en Colombia todo lo dejábamos al olvido y se quedaba todo por allá en el rincón de ni siquiera los recuerdos, sino del olvido. Y últimamente pues se ha estado hablando mucho en Colombia de la importancia de recuperar esa memoria perdida precisamente para que las cosas, pues no sé, quizá no nos vuelvan a pasar. A ver, el tema de la memoria es un tema pues que se ha trabajado durante todo el siglo XX realmente. Por ejemplo, es famoso el Parque de la Memoria del Museo Yad Vashem del Holocausto en Jerusalén, que es un bosque y que toma como elemento de memoria el árbol. El árbol es el gran símbolo de la memoria, en tanto que la memoria tiene unas raíces y esas raíces producen un cuerpo y ese cuerpo produce frutos. Y esa es la importancia de la memoria, que la memoria no es lo que yo me acuerdo, sino lo que yo estoy haciendo ahora, precisamente por de pronto desconocer las raíces de lo que sucede. Parte de lo que se vive en los países latinoamericanos es que no se va hasta las raíces y se da como una novedad lo que tiene una gran memoria, y que si hubiéramos analizado esa memoria no estaría sucediendo lo que sucede, o no estaríamos entendiendo las cosas hoy como deberían entenderse, porque la memoria es el fundamento de lo que hoy somos. O sea, nosotros en buena medida somos memoria, y esa memoria toca con tres aspectos muy importantes. Primero, con la historia, que es la memoria que tiene el hombre de su trasegar por el mundo, de su existencia en el mundo, y a partir de ahí logra establecer unos referentes muy especiales para comprender las situaciones. Por eso Santayana, el gran filósofo español que vive en los Estados Unidos, decía: pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y eso se debe porque si no hay memoria, si esa memoria se niega, si esa memoria desaparece y se funda en el olvido, los acontecimientos vuelven y se dan. Ese sería el primer factor de la memoria, que es la historia del hombre y la historia tanto colectiva como personal del ser humano. O sea, somos un hecho de memoria y actuamos por la memoria. Segundo, la memoria es un elemento que nos permite reconocer las cosas que se nos han repetido de una u otra manera. Uno adquiere memoria en tanto que los hechos se le repiten. O sea, a mí se me aparece un pajarito, ese pajarito averiguo cómo se llama, vuelve y se aparece, ya le conozco el nombre y reconozco el pajarito. Sigo estudiando sobre el pajarito y encuentro la posición en la historia, en el tiempo, en la naturaleza, en un montón de cosas. O sea, la memoria es ese elemento a través del cual nosotros hacemos un gran reconocimiento, tanto morfológico, las formas, como conceptual, lo que se ha dicho, lo que se ha elucubrado en torno a eso. Ese tipo de memoria de alguna forma la compartimos con los animales. Como el animal, en la medida en que se le repite un acontecimiento, va teniendo una memoria de él, incluso una memoria muy fuerte, que lleva a que el animal no olvide. Es muy difícil que un animal olvide. Por eso el animal no comete dos veces el mismo error. El hombre sí. El hombre tiene el problema de que la memoria la puede convertir en un elemento de imaginación y a partir de ahí creer que eso que hizo no lo hizo. Que eso es cuando se trabaja el problema de la culpa, cuando se hacen esas preguntas: ¿usted qué vio? ¿Usted hizo esto? Él dice: no, es que no me acuerdo. o no quiero recordar, o estaba borracho, o buscamos de alguna forma evadir la memoria. Y tercero, la memoria hace parte de lo que los seres humanos nos proyectamos hacia el futuro. Toda proyección hacia el futuro es un acto de memoria, porque estamos referenciando el futuro con elementos de pasado. Entonces yo quiero tener una casa en el campo, es porque tengo en la memoria el concepto campo y el concepto casa. Y quiero tener unas vacas, tengo en la memoria el concepto vacas. Entonces la memoria también lleva a ver el futuro, y uno de los problemas graves, cuando evado la memoria, cuando no quiero hacer un reconocimiento de la memoria, es que el futuro también se anula ahí. Hay una gran anulación del futuro. Y esto lleva a que pensemos o convirtamos las posibilidades en deseos que de alguna forma se deforman porque no tienen presente la memoria. Y es una cosa que es interesante. Y es un problema a nivel mundial, un problema muy grave, por ejemplo, cuando la gente trata de memorizar lo que no entiende. Y ahí ese es el primer problema, de que una persona no es que tenga una gran memoria o se acuerde de muchas cosas, sino que el hecho que ha enfrentado, que se le ha repetido varias veces a la persona, lo ha racionalizado. O sea, lo he vuelto parte de la naturaleza. Que yo entienda por memoria que un viento, por ejemplo, sigue una dirección. Que sobre ese viento se sostienen ciertos elementos que son más pesados que el aire. Que ese viento puede llegar a tumbar casas porque se puede convertir en una tormenta, se puede convertir en un tifón. Se puede convertir en un N número de representaciones del viento. Pero la memoria, y aquí hay una cosa que se está discutiendo, porque realmente nadie sabe dónde está la memoria. Y si bien es cierto que hay partes del cerebro, por ejemplo, donde se anula el lenguaje, por ejemplo, todo el lóbulo izquierdo del cerebro, ahí pueden anular el lenguaje, y se supone que anulando el lenguaje, anula la memoria, porque la memoria es un compuesto de lenguajes. O sea, ¿cuántas palabras recuerdo? Eso quiere decir cuántas cosas recuerdo, quiere decir cuántos lugares recuerdo, cuántos hechos recuerdo. Es un problema de lenguaje. Pero no sabemos si esa persona a la que se le anula el lenguaje pierda la memoria, ¿no? Claro que se da el caso de la amnesia, donde partes de la memoria se anulan, y se anulan porque falta el conector, falta la palabra que me lleve a un evento determinado. Cuando nosotros hablamos o una persona con una gran memoria, es realmente la persona no almacena datos, almacena conectores, y lo que hace es que una palabra lo lleva a otra. Uh-huh. Entonces la palabra revolución me lleva a la revolución cubana, me lleva a la revolución industrial, me lleva a la revolución francesa, me lleva a la revolución rusa, me lleva a la revolución norteamericana. Y es un conector. Por eso a uno a veces le dicen una palabra y se acuerda de un montón de cosas. Y si le falta la palabra, al no tener ese conector, no accede a otro montón de cosas. Entonces la memoria es el sitio donde almacenamos palabras que nos llevan a recuerdos, pero todo recuerdo es una palabra, y a partir de ahí también en la memoria desarrollamos la imaginación, lo que quisiéramos lograr debido a los datos que tenemos. Thank you. Ahora, la memoria a lo largo de la historia se ha visto primero como esa capacidad que tenemos de atrapar lo que pasó para que no se nos olvide. Hay un primer elemento de memoria que eran los versículos, la Biblia, los evangelios, el Corán. Todo eso está dividido en versículos, en pequeñas frases completas y con sentido que me llevaban a memorizar algo y a mantenerlo presente en la memoria. Lo que se buscaba con el versículo era no solamente tener un recuerdo, sino también una aplicación a ese recuerdo. Eso, por ejemplo, lo vemos en libros como El Quijote, donde a un hecho determinado le viene un refrán, y el refrán se convierte en una herramienta que tiene la memoria para controlar un acontecimiento o para entender ese acontecimiento. Entonces esa sería como, a lo largo de la historia, entonces aparecen las memorias, aparecen las guerras de las Galias, que son las memorias de Julio César cuando hace la guerra en Francia, por ejemplo. Aparecen las memorias de los grandes generales, son famosas las memorias de De Gaulle, por ejemplo, las memorias de Rommel, y para eso se ayudan de la escritura. La escritura es una herramienta de memoria muy poderosa, en tanto que ahí coloco en lo que escribo lo que después puedo volver a leer para recordar. Por eso la escritura se volvió algo tan importante, por eso los diarios son algo tan importante, y por eso el hombre ha sido capaz de hacer las memorias de los peores momentos que ha sufrido. Los diarios, por ejemplo, los campos de concentración fueron fundamentales, los diarios en las cárceles, los diarios en las guerras. También se vuelve elemento de memoria las cartas, por eso las correspondencias son tan fundamentales. Hoy en día nosotros manejamos una correspondencia por email muy rápida, pero que carece de muchos elementos de memoria importantes, porque a mí me llega un email y no me está contextualizando, me está llegando una información con una fecha. Al que le llegaba una carta le llegaba un sobre, le llegaba una estampilla, le llegaba un sello, le llegaba de alguna manera un olor, le llegaba una forma de letra y le llegaba una historia. Es una cosa muy importante. Entonces, cuando se toma la memoria desde la correspondencia, es una historia paralela, porque es una historia que narra A y se la envía a B, y B la renarra y se la envía a A, y se mantiene pues en ese juego. También se ha tomado la memoria como aquellos referentes que son necesarios para significar algo. O sea, uno llega a París, ve la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es de hierro y le están diciendo que es en la ciudad de hierro. París fue la ciudad que más hierro le introdujo a la construcción. Y eso hace que haya un París de hierro y que esté simbolizada por esa torre. Medellín quiso simbolizar la ciudad con el edificio Coltejer. Entonces crearon una enorme aguja que dijera que Medellín era una ciudad textilera, era una ciudad que de alguna forma pues logró significar el mundo de los textiles, las confecciones, etcétera, etcétera. El caso de Nueva York, la entrada a la Isla Hayles, que es donde está la Estatua de la Libertad. Entonces simboliza la libertad, o sea, todos son elementos de memoria, porque el hombre para la memoria necesita muchas cosas. No necesita solo recordar, sino que necesita herramientas que hagan que esa memoria no se le deforme, esa memoria no se dañe. Por eso, por ejemplo, uno de los siglos que más memoria tuvo fue el siglo XX, porque está escrito, está fotografiado, está filmado, está grabado. Y a partir de esos documentos, de esa documentación, la memoria sobre el siglo es muy poderosa. Eso ha hecho que el que quiera negar algo le demuestren que no. ¿Cierto? Claro que aún así se falsea la memoria. Claro. Se ha tratado de escribir lo que no es, se han hecho arreglos en fotografías, se han hecho arreglos en películas, en sonido, pero aún así es muy fácil descubrir el daño y la memoria persiste. Ahora, ya cuando se busca la memoria de las personas, ahí se complica un poquito la cosa, porque la memoria de una persona no está en lo que hizo, sino también en lo que quería hacer. Y eso se va a manejar en el caso de las víctimas. Una víctima no es lo que le pasó, sino lo que mataron con esa víctima. ¿Cuál era su memoria? ¿Cuál era su proyección al futuro? Entonces, hombre, que mataron una niña, bueno, entonces cuáles eran los sueños que mataron, los espacios que mataron. En cualquier persona, hay un escritor especializado en eso que se llama Erich Haeckel, donde para Haeckel lo de menos es el último momento. Lo más importante es con qué llegó la persona a ese último momento y qué fue lo que le quitaron. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que le quitaron? Por eso, por ejemplo, en el judaísmo se desea que las personas duren hasta los 120 años para que se mueran sin que pierdan nada, absolutamente nada. Ya tuvieron el mundo que tuvieron que tener, ya se gastaron ese mundo y se van sin problemas. Pero cuando se mata a una persona, se mata sus proyectos, se mata su visualización en la sociedad, se matan sus sueños, o sea, se mata otra memoria. Y esa es la memoria poderosa de que se viene discutiendo, pues precisamente en estos momentos, cuando se hacen los tribunales de la memoria. Tuvo un primer tribunal de la memoria que fue el tribunal de Nuremberg, donde se juzgó el nazismo y donde se descubrieron muchas cosas. Se descubrieron, por ejemplo, el hecho de personas que se anulaban la memoria, diciendo simplemente yo recibí órdenes, y de esa manera se dejaba la responsabilidad. Otro que no se acordaba bien qué era lo que había pasado, que creía que eso era una especie de pesadilla o era algo que le estaban diciendo. Y ahí se descubrieron un montón de fallas que las va a usar un pensador que se llama Jaspers, Carl Jaspers, un gran psicoanalista y filósofo, en el sentido de la culpa, cuando él trata de trabajar el sentido de la culpa, donde él dice hay culpas generales. Y hay memorias que deben ser generales. También el problema es que hay memorias que se olvidan de manera general. Alemania, por ejemplo, para eso ha tenido, digamos que una disposición muy fuerte a no perder la memoria, y es que llenar el país de monumentos a las cosas dramáticas que hizo, para que eso no se vuelva a repetir. ¿No? Por ejemplo, un alemán va caminando por la calle y en la calle hay una, en las aceras, por ejemplo, hay una piedrita en la acera donde dicen al frente mataron a era fulano, era tal y tal, se llama Stoppstein. Está, por ejemplo, los grandes monumentos permanentes para que esa memoria no pueda ser borrada. Porque parte del problema que encontraron en Nuremberg fue que como no habían grandes referencias, por ejemplo, uno de los primeros campos de concentración dramáticos donde que hornos crematorios, todo esto fue Treblinka. Pero Treblinka, antes de que terminara la guerra, fue derruido. Y encima se hizo un bosque con jardines. Borraron la memoria de Treblinka. Porque la gente se hace esas preguntas. ¿Por qué en Alemania existe Buchenwald y se mantiene el campo de Dachau? Y en Polonia sigue Auschwitz. Porque si eso se tumba, se pierde la memoria. Pero hay mucha gente que dice que para qué, pues que para qué recordar, sino que uno tiene que avanzar en la vida y dejar el pasado atrás y simplemente saber que lo que tiene es el futuro, y eso que ni muchas veces ni el futuro siquiera. A ver, esa es una posición muy idealista porque el hombre es un animal muy peligroso, es tremendamente peligroso. Si nosotros tuviéramos la capacidad de avanzar, estaríamos muy lejos. Pero mire, por ejemplo, que en pleno siglo XXI estamos comportándonos peor que cualquier bárbaro de la época de Aristóteles. Eso es cosa de hacerse esa pregunta, ¿cierto? De que, y esa es la pregunta que se hace mucha gente. Me acuerdo un libro que se llama Auto de Fe, de Elías Canetti, donde qué pasa, ¿por qué no quemamos los libros? Esto no ha habido de nada, quemémoslos todos, seguimos siendo unos salvajes. En las normas para el parque humano de Peter Sloterdijk también hace la misma propuesta, ¿de qué nos han servido si seguimos siendo animales peligrosos? Entonces, como somos animales peligrosos, nos tienen que tratar con construcciones, así como se manejan los animales. Eso es muy cruel, lo que estoy diciendo, pero es para que no se nos olvide, ¿cierto? Porque entonces nos ponen una serie de monumentos, para, ojo, eso pasó, pero si eso se derrube, si eso se tumba, vuelve y aparece el acontecimiento. O sea, vienen unas propuestas muy interesantes desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la educación, de por qué repetimos los acontecimientos, simplemente porque los negamos, ¿cierto? Ya cuando yo no me repito, cuando tengo una memoria bien conformada sobre un hecho, no repito el acontecimiento. Entonces ahí es donde viene, sí, es que sigamos para adelante, no, porque usted trae todo ese lastre. Hay una novela, quizá la más conocida de George Orwell, que es 1984, donde ese estado y ese gran hermano todo el tiempo está borrando el pasado. Ellos, en ese estado totalitario, no puede existir para nada recuerdo del pasado ni memoria del pasado, y ellos se abrogan pues la posición de que todo lo han inventado ellos, ese gran hermano y ese estado. Todo nació con ellos, ellos inventaron la aviación, inventaron claro, ¿no? Todo lo que existe en ese momento, e inclusive tienen el descaro de modificar los periódicos que ya han sido publicados para borrar, por ejemplo, las personas que han sido, como dicen en el libro, vaporizadas, y si alguna vez habían aparecido en el periódico, pues corregir esa edición de ese periódico y quitar el nombre de esa persona que ya fue desaparecida. Claro, incluso en ese texto hay un nuevo diccionario. Con el mínimo de palabras, buscando que la gente no pueda pensar y que no se pueda remitir a la memoria. Esa es una cosa que es muy interesante. Todos, que era más o menos lo que pensaba hacer el estalinismo, hay un escritor que se llama Constantin Virgil Giorgio, y tiene unos libros muy crueles, entre ellos La Hora 25, La Segunda Oportunidad, Los Sacrificados del Danubio, etc. Donde él empieza a mostrar cómo funcionan los totalitarismos y cómo dividen la historia en una historia que no merece ser recordada, porque es una historia que no sirve, y cómo la historia comienza con ellos. ¿cierto? Comienza con ello. Eso, por ejemplo, se quejaba mucho de los soviéticos que decían, y el hombre aprendió a volar de verdad, pues él, con los soviéticos, hubo una razón para volar, el resto eran animales, pues que no merecen ser recordados, deben ser. Eso era, es una cosa muy interesante porque por los tiempos de en que aparece Orwell, con 1984, hay un gran desconsuelo por lo que ha sucedido. Primero, porque no hubo memoria del proyecto ilustrado. O sea, por eso estamos hablando de que después de la Segunda Guerra Mundial entramos en la posmodernidad. Es el fracaso de todo el proyecto ilustrado. O sea, nosotros íbamos a ser mejores. Nosotros íbamos a tener muy presentes las cosas para que no volvieran a suceder. Y en la Segunda Guerra Mundial se da de todo. Y lo que es más triste, se da de bando y bando. O sea, ahí no queda nada limpio. Ya historiadores como Anthony Vivor, por ejemplo, cuando hace la lectura de los acontecimientos, dice: aquí no hay héroes, aquí hay una gente desesperada que cada vez se vuelve más animal y que está recurriendo a los peores miedos de los hombres primitivos para acabar con el otro, por ejemplo. Ya es el mundo de la propaganda. Entonces hay tanta propaganda desde la parte de los nazis como desde la parte de los rojos, de los comunistas. Los soldados los norteamericanos van llenos de propaganda. Y en la propaganda se destruye la memoria. Se destruye la memoria. Incluso las guerras, pues los últimos grandes hombres que se opusieron a la guerra, entre ellos a Bertrand Russell, lo metieron a la cárcel y todo por pacifista, porque sostenía una cosa pues muy muy simple, ¿cierto? Las guerras las hacen las élites y mandan a pelear a las bases. Las élites se salvan de las guerras por lo común, mientras los demás los engañan y los mandan a que se maten. Cierto, ese fue la posición de Russell, una posición muy, muy fuerte, tremendamente fuerte. Por eso después se hizo un tribunal de memoria que se llama el Tribunal Russell, que empezó a juzgar todo lo que pasó en Vietnam, todo lo que pasó en la dictadura de Videla en Argentina, que fue una dictadura tremenda, y cómo ese Tribunal Russell tiene como tarea de que la memoria no desaparezca, de que los acontecimientos se estén dando, ¿cierto? Era lo mismo que pasaba con los cazadores de nazis, por ejemplo, de cómo estos hombres estaban dedicados a que eso no se olvidara, ¿cierto? A buscarlos donde estuvieran, a llevarlos a los tribunales, a que dieran respuesta a lo que habían hecho. En el 2005 se estaban celebrando los 60 años del final de la guerra y había una pregunta en el aire. Quedaban muy poquitos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa cuando esos sobrevivientes desaparezcan? Cuando esos sobrevivientes ya no puedan hablar. Entonces, cuando los sobrevivientes lo están grabando, los están filmando, están haciendo de todo para que eso no desaparezca, porque hay algo muy peligroso que se llama el revisionismo histórico, donde se cambia la historia. Y para las nuevas generaciones les parece muy raro que esas cosas hayan sucedido. Por ejemplo, en Israel eso es muy claro. Los israelíes que ya llevan manejando el país desde 1948, que han hecho cuatro guerras donde han ganado, a ellos no se les ocurre que los judíos se harán matar y que se harán matar en grandes cantidades sin protestar, ¿cierto? El israelí moderno es un hombre que conoce la libertad, que conoce esa propia decisión, que tiene un lugar en la tierra, que nunca ha sido perseguido y por lo tanto no se le ocurre eso. Entonces, claro, a las generaciones modernas no se les ocurre que eso pudo haber pasado. No se les ocurre que el hombre sea tan malo. Y el revisionismo histórico busca borrar todas esas partes negras para que las nuevas generaciones no se enteren. Pero ahí es donde viene el trabajo del historiador serio, ¿cierto? Ese historiador que se va a dedicar a que vuelva y se muestre el acontecimiento, vuelva y se hable de ese acontecimiento, para que ese acontecimiento no pase desapercibido en la historia, porque parte del gran problema que tenemos nosotros es que esa historia no ha cambiado. Mire, hay cosas tan simples como esta. El 20 de julio no se dio ningún grito de la independencia, ¿cierto? El 20 de julio de 1810 es un momento donde la gente en Bogotá pide o se pone de parte del rey de España, de Fernando VII, y se pone en contra de Napoleón, ¿cierto? Se pone en contra de Napoleón. Ese fue el hecho real, el que ya descubrieron los historiadores. Aquí no nos interesa obedecerle a ningún rey francés. Los franceses son muy ilustrados, saben contabilidad, vienen a pedir cuentas, o sea, nada de franceses, y apoyamos a un rey y a un régimen con el que se podían negociar de muchas maneras diferentes. Entonces eso creó un supuesto grito de independencia. Eso lo hizo alguien que revisó la historia y la cambió, ¿cierto? Ya después vamos a ver dónde sale a parar todo eso de si hubo independencia, dónde comenzó, la independencia fue contra quién, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho, como dice, es que me acuerdo de una novela que se llama La Marcha Radetzky, de Joseph Roth. Un mínimo cambio que se dé en la historia termina destruyendo a ese que dice ser el dueño de la historia, ¿cierto? Porque es una pérdida de memoria permanente. La marcha real es que hay un hombre que salva al rey de que lo maten, al emperador austrohúngaro, y ya en los libros de historia parece que se le puso frente a las balas, cómo agarró al emperador y lo protegió con su cuerpo. Y el personaje de la novela dice, no, es que eso no fue cierto. Yo lo único que hice fue que lo empujé. Eso fue todo, pero le dieron ese carácter heroico y crearon otra memoria. Y obviamente a través de esa memoria se legitima la mentira. Es que ahí es donde viene lo dramático. Acabar con una memoria se da cuando aparece la primera mentira, y en esa primera mentira le damos un vuelco a la historia, señalamos al otro de otra manera y los hechos desaparecen. Por ejemplo, eso se da también mucho en el arribismo. Como todas las personas arribistas, lo primero que niegan es su memoria, y de esa manera la construyen y pagan para que se construya, ¿cierto? Por ejemplo, es muy charro cuando por ahí venden los escudos familiares, no sé qué, pues eso es una falsificación de la memoria, ¿cierto? Realmente hay un montón de gente diseñando escudos y buscan por ahí si encuentran alguno, y la gente goza con eso. Yo decía, no sé qué, pues pura paja, ¿cierto? Porque empezando porque la gente compraba los apellidos, se los cambiaba o lo que... Me acuerdo en un dato que me explicaron en estos días, de cómo mucho judío llegó a América con un apellido vasco, simplemente para pasar por vascos. Claro. Entonces todos llegaban Echeverri, Echavarría, Arango, Salazar, y eso le da otro vuelco a la historia. Claro. La memoria la podríamos ver primero como la gran memoria son los libros, son las bibliotecas. Por eso cuando se dan hechos como el de 1984, la novela de Orwell, hay que acabar con todos los libros. a como de lugar. Ellos ya habían sido testigos del nazismo quemando libros, porque ahí está la memoria, ¿cierto? La gran biblioteca, esa enorme biblioteca de Babel de la que habla Borges, donde la memoria es la que me amplía el mundo. O sea, más memoria, más mundo. Y a más acceso a la memoria. Cuando uno ve un libro, ahí hay una memoria. Y lo que uno hace es tratar de entrar en ese libro para que la memoria se amplíe. Obviamente, volvemos a lo que decíamos ahora, muchos de los libros están corregidos. Pero eso me permite a mí, en un momento determinado, confrontar las memorias. ¿Cierto? Hacer grandes confrontaciones de la memoria, como pasó, por ejemplo, cuando confrontan las memorias de De Gaulle. Que De Gaulle imaginaba más de la cuenta. ¿Cierto? También, y aparece las memorias de Rousseau, las confesiones, donde él se inventa la vida, en fin, todo esto. La memoria es, viene un segundo elemento importante, la que lleva a racionalizar los acontecimientos. Nada que pase no había pasado antes. Siempre ha pasado. Y si no ha pasado lo mismo, ha pasado algo similar. Algo similar. Y eso es lo que lleva a que el hombre se haga, digamos, con esas memorias, se haga preguntas y logre respuestas más bien acordes. O sea, a nadie se le hubiera ocurrido que el mundo tenía origen en una gran explosión si con anterioridad no hubiera explotado la bomba atómica. O sea, un hecho de memoria lleva a hablar de ese Big Bang, de donde viene el mundo. Vienen las memorias legales. Al fin y al cabo, todas las sociedades se conforman con legalismos y todo ese papeleo que hay en las sociedades hace parte de la memoria social. Por eso los sumarios son importantes, los documentos son importantes, la fe de bautizo, en fin, un montón, donde al menos hay una memoria que lleva a esclarecer muchas cosas. La memoria también genera el problema de la alteridad. O sea, el otro es de acuerdo a mi memoria. El otro significa de acuerdo a mi memoria. ¿Qué memoria tengo yo del otro? De esa manera lo veo. Y ahí viene una cosa muy peligrosa, cuando se crean versiones falsas del otro. Cuando se plantea esa teoría, que es la teoría del enemigo, ese enemigo que es irracional, que es monstruoso, que nunca hace nada bueno, para que cuando me encuentre con él, la memoria me lleve a que lo debo acabar. ¿Cierto? Que es una de las dos películas muy bellas de Clint Eastwood, Las banderas de nuestros padres, Las cartas de Iwo Jima. ¿Cómo se veían los norteamericanos, cómo veían a los japoneses, y los japoneses cómo veían a los norteamericanos? Eran hechuras de la propaganda. Entonces, cuando él se mete de lleno a analizar esa gente, se da cuenta que los norteamericanos nunca supieron que un japonés le mandaba carta a la señora. Y cuídeme a los niños, y a esfuércese un poquito en ahorrar, porque, ¿cierto? Ese japonés no estaba ya con los dientes salidos, pues a más casi el primer norteamericano que pisara la playa de Iwo Jima, por ejemplo. Esa parte va a ser muy importante. Ahora, esa versión del otro también me lleva a cuál es la memoria que yo tengo de mi geografía, cuál es la memoria que yo tengo de mis lugares. Este es el momento donde la gente mira las montañas y no tiene memoria de cómo se llaman. Mira una planta y no tiene memoria de cuál es el nombre. Mira un animal y no sabe qué sucede. O considera, por ejemplo, que un hipopótamo es un animal salvaje, como hemos visto pues en estos días en los medios, y hay que cazarlo como un animal salvaje, ¿cierto? Cuando un hipopótamo lo único que tiene es fuerza y se puede capturar, pero se olvidó la memoria de eso, se olvida la memoria. Entonces, cuando perdemos la memoria de la historia, cuando perdemos la memoria del paisaje, cuando no tenemos una memoria adecuada del otro, nos quedamos en el vacío. Y eso es lo terrible de la amnesia, porque en este momento no estaríamos hablando de una amnesia que será en términos de olvidar un acontecimiento determinado porque fue muy fuerte. De hecho, los amnésicos tratan de olvidar lo peor que les pasa. Aquí es bueno aclarar, el olvido es un mecanismo que nosotros tenemos para olvidar lo que no queremos hacer. Entonces, cuando se me olvida tal cosa es que no la quería hacer. O también es un mecanismo que yo tengo para bloquear la memoria y no asistir a un recuerdo que me atormenta, claro. Por ejemplo. Entonces, la memoria es el árbol, volvemos al ejemplo del árbol. La memoria me permite tener raíces, la memoria me permite tener cuerpo, la memoria me permite florecer y la memoria me permite tener frutos. A la memoria no hay que temerle. La memoria es un documento que hemos ido elaborando, así como la cadena de ADN, pues tiene escriturado todo, ¿cierto? Hay una memoria biológica. Y a partir de esa memoria simplemente nos damos al hecho reflexivo. O sea, la memoria me dice cuál fue el error que cometí, por qué no lo debo cometer, cuál fue el acierto que cometí, por qué lo debo mejorar. O sea, los seres humanos a través de la memoria nos vamos dando un lugar en el mundo. Vamos ampliando el mundo o vamos reduciendo el mundo, y vamos ganando miedo o vamos perdiendo miedo, ¿cierto? Porque la memoria es un elemento de reflexión. Ahora, muchos, como nadie sabe dónde queda la memoria, en algunos grupos se dice que la persona muere y solamente queda con memoria, y en esa memoria estarían repasando todo lo que hicieron. Si yo hice cosas muy malas, pues la memoria me estará mostrando taca, taca, taca, taca, el dolor, la angustia, la soledad, el abandono, el terror, todo eso. Si yo hice cosas muy buenas, me estará mostrando pues el amanecer, los buenos campos, las buenas amistades, etcétera, etcétera. Es por el encanto mismo que tiene la memoria, porque la memoria es algo que se compone de hechos reales, pero también se compone de imaginación. Por eso una memoria nunca es un acontecimiento total. De la memoria que tenemos, buena parte recordamos y buena parte la imaginamos. Por eso, por ejemplo, un psicoanalista lo que hace es que una persona con un problema determinado trate de magnificar más ese problema, de meterle más imaginación al problema y que simplemente llegue al problema tal como es y no como se lo está imaginando. Porque la memoria también tiene ese problema. Por ejemplo, en países como en continentes como Latinoamérica, hay una memoria enorme del dolor, ¿cierto? Eso es muy español. Y en esa memoria terrible del dolor, el deseo de venganza es permanente. Y al crecer la ensoñación que yo hago de ese mal momento, al ampliar, magnificar ese mal momento, pues me vuelvo mucho más cruel de lo que sería realmente viendo el acontecimiento tal como fue. Entonces ahí también hay un problema de la memoria. La memoria no siempre nos está diciendo cómo fueron las cosas realmente. Nos está diciendo qué pasó y también nos está diciendo dónde estamos agarrados. ¿Dónde estamos ensoñando? Hay gente con una buena memoria que encuentra en los recuerdos lo mejor. Hay otros con una memoria dolorida que en todo encuentran lo peor. Entonces la memoria es simplemente el registro que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y un registro del que no podemos escapar. O sea, nadie puede escapar de la memoria. Por más cosas que le digan o por más bloqueos que le hagan, siempre hay unas luces que me están diciendo cuál ha sido el paso mío por la vida. Y eso es lo que hace grandiosa la memoria, que yo tenga no solamente mi paso, sino que tenga también el paso de muchos otros anteriores que me permiten mejorar o al menos hacerme grandes preguntas. Bueno, pues con este tema de la memoria, el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel ha llegado al final del programa de hoy, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana. La música de este programa es música de Coleman Hawkins, de su trabajo titulado Gracias por la Memoria. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que dentro de 8 días a esta misma hora ustedes puedan disfrutar de un estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana. Muchas gracias.